puedas recordar. No, no me olvides, por favor, yo nunca te olvidaré. Esta canción te escribo con el corazón, con el corazón, bajo el atardecer. Poco a poco se oscurece, viviendo la vida a tope.